aquel confuso canto, voces mezcladas. No se pensó en las bocas que lo cantaban. No, no se pensó. Pero ese canto, voz en el viento tan de mañana, solo era un canto por el camino de madrugada. Así escuchamos la primera canción que nos trajo Julián a Sanguche. ¿Y de qué se trata, Juli? ¿Qué estuvimos escuchando? Bien, recién escuchamos una canción que se llama Los que iban cantando. Esta es una canción de Jorge Lazaroff, hecha a partir de un poema de Circe Maya, que es una poeta uruguaya que hoy en día es una señora grande que sigue activa. Nos hemos carteado con ella, con los Chancho Cuerda. Y bueno, este poema que se llama Los que iban cantando le da el nombre al grupo que formó Jorge Lazaroff con otros cinco durante los 70 en Uruguay, que se llamaba Los que iban cantando, que parte de lo que quiero hablar hoy, de ese grupo que fue muy particular por varias razones. Uruguay, los 70, arrancaba esta música que ahora, hoy día, ¿no? Es que lo escucho como cantautor, ¿no? Como estos trovadores que andan dando vuelta mucho, por suerte. Ahí en los 70 estaba este grupo de personajes. Así es, así es. Ellos, digamos, en lo puntual, Lazaroff, Troyón y varios de los que iban cantando, eran cantautores, digamos, trabajaban con la figura del cantautor, pero estaban muy metidos en muchas corrientes musicales, lo que era la música contemporánea, la música instrumental, bueno, estaban todas muy metidas en todo, y un poco intentaron como unir. Entonces ahí hay como una idea del cantautor y de esos recursos, como que lo usan como medio compositivo, digamos, ¿no? Como lo empiezan a pensar, por un lado, con todo lo popular que tiene y aprovechar eso, y por otro lado empezar a desarrollar la canción como un poco más experimental, si se quiere, llevando más allá los silencios, los ruidos, algunas sonoridades, algunas disonancias, y tomando mucho de diferentes músicas, como ajustando eso, y bueno, haciendo un camino bastante particular también en lo que genera, ¿no? Fue como una gesta muy fuerte, musical, política, literaria. Eso te iba a preguntar, ¿por qué Uruguay, por qué los 70, ¿no? ¿Qué estaba pasando tal vez por ahí? Que bueno, ya hablaste de una poeta, había ya un movimiento anterior, algo que se estaba aconteciendo. Sí, justamente este poema, Los que iban cantando, lo que habla un poco de la gente que en plena dictadura uruguaya, digamos, que fue bastante, bastante virulenta, como todos aquí deben saber. Ellos fueron uno de los pocos, digo pocos, porque eran pocos, uno de los pocos artistas que estuvieron activos a viva voz y diciendo cosas bastante, bastante fuertes en plena dictadura, digamos, ¿no? Entonces este poema de Los que iban cantando habla, en sentido figurado, de toda esa gente que era, por ahí, era artista plástica, de pintores, de escritores, poetas, había también gente que hacía teatro, había gente que hacía puestas en escena, había como un grupo de gente que salía, digamos, ¿no? Y que cantaba y que hablaba y que se mantenía ahí firme con una intensidad, bueno, como admirable, digamos, ¿no? Y con una sinceridad, una crudez, una ironía bastante fuerte. Y un poco Los que iban cantando, si bien era un grupo de cinco cantautores solistas, condensó un poco eso, porque en el grupo trabajaban poetas que los asesoraban, compositores del mundo. Estaba Corión Ajanorian, que era un compositor, es un compositor de música electroacústica y música contemporánea, laburaba con ellos, Víctor Cuna, bueno, escritores de teatro, puesta en escena, estaba en esa época también rondando con ellos y trabajó mucho con Lazaroff, Leo Maslía, que hoy en día es como más conocido, estaba el joven, por ejemplo, Jaime Ross, era el sonidista de ellos, un Jaime Ross de 19 años, vivió con Lazaroff, se crió mucho con ellos, que hoy también es como una figura mucho más reconocida. Y tenían mucha intensidad también, hacían muchos talleres de música contemporánea latinoamericana. Entonces también estudiaron con ellos un montón de músicos como Fernando Cabrera, que también hoy tiene como una visibilidad, pero se da algo muy curioso con Los que iban cantando y con Jorge Lazaroff. Para mí Jorge Lazaroff es uno de los músicos clave como persona, por lo que escribía, por lo que pensaba, por lo que hacía, fundamental de América, y es un tipo muy poco conocido, digamos, ¿no? Que se le da muy, muy, muy poquito para lo que fue y la influencia que tuvo, muy poca bola a sus discos, a los discos que iban cantando, a su figura. Entonces, nosotros con todos los chanchos y varios amigos uruguayos y argentinos, hace unos años que estábamos medio como en la militancia de los que iban cantando, digamos, ¿no? Y por suerte empezaron a pasar algunas cosas. El año pasado salió un disco de Guilherme Alencar Pinto, es un musicólogo brasilero, que sacó un ladrillo así de 800 páginas, como tomando la historia de los que iban cantando y poniéndola sobre la mesa. Ah, un libro. Un libro así. Un trabajo demencial hizo. Una pregunta, sí. Todo esto, ¿había un lugar de en común? ¿Se juntaban en algún lado? ¿Era más como pasaba acá los 70 que iban medio de la casa de uno en uno? Sí. ¿O había un núcleo? Y sobre todo se pasaba en las casas, uh-huh. por la época, por todo. Se cuenta que ensayaban desde las 10, 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, o sea, estaban activos en la noche. El poema también habla de que mientras todos duermen, ellos están cantando. Y después había algunos lugares, como lo que ahora es el Teatro Circular de Montevideo, donde funcionaba, digamos, los conciertos y todo. Obviamente, con cada tanto censura, corte, como... Bueno, varios estuvieron en situaciones bastante incómodas, incluso presos y todo, pero se quedaron. Tienen muchas canciones sobre los que se van y, bueno, ellos se quedaron. ¿Podemos seguir escuchando y después seguimos charlando un ratito más? Sí, si quieren les cuento unas cositas de lo que vamos a escuchar ahora, así la escuchamos como desde otro lugar. Vale. Para ejemplificar esto que les contaba de que tomaban... Esta es una canción de Lazaroff solo, de él solo, como cantautor, que se llama El Afilador. La agarraba a muchos personajes así, de el albañil, el afilador, como personajes así de barrio. Y para que se den una idea de lo que les digo... De cómo exprimían la idea del cantautor y de los timbres y las melodías y como un mundo por ahí más contemporáneo. Acá va a parecer que es un grupo, pero es él solo. Y por ejemplo, él canta mientras silba, lo que él inventó como silbichiflido, que era algo así como... Se escucha que canta y silba. Y a su vez, la guitarra la divide en dos y con un... hace... torciendo dos cuerdas hace un redoblante y con los otros dedos toca... la armonía de la melodía, con los pies golpea el piso de madera haciendo la percusión, canta y el silbichiflido. Es como una orquesta, ¿no? Entonces, bueno, este es El Afilador de Jorge Lazaroff, que es un tema del 79. Cómo gira y chispea en la niebla piedra del afilador. Tiene una gorra vieja y unas manos de yesca. Viene silbando. Amargo, como un cuchillo largo, corta la niebla, corta la niebla, corta la niebla. Girando la rueda del afilador. En la mañana fría, eco gris de neblina, el afilador. Bien, ahí escuchábamos el afilador de Jorge Lazaroff. Les cuento como curiosidad. Yo suelo hacer bastantes talleres de composición y a veces me gusta poner cosas sin decir nada. Y me ha pasado en más de un taller que puse este tema sin contar todo esto, que por ahí es secundario, pero el jueguito de que está el solo en un escenario. Y les pido que no analicen, y con lo del silbichiflido, lo primero que dicen, bueno, ahí usan cinte, está el sintetizador con la onda arriba, y tiene la repetición del minimalismo que viene mucho después históricamente, y mete ahí un pa, tu pa, y todo un análisis como súper tecnológico y todo. Y que bueno, que no, va todo ahí desde la crudeza de él, así, sin sobregrabación, en fin. Sí, esto de la fusión, ¿no?, que contabas antes, que se nota, y también hablábamos fuera del aire de la crudeza, ¿no?, de grabar algo así como viene y utilizar los elementos que uno tiene a la vuelta, ¿no? Porque era percusión y una guitarra sola, acústica, sí, me animo, sí, a decir, o el electroacústico. Sí, como acústica, mucho. Sí. No. Y bueno, Jorge, estamos escuchando entonces a Jorge Lazaroff. Así es. Muy bien. Jorge es un tipo que, bueno, que además escribía artículos, escribía un poco las ganas de hacer radio y de escribir artículos que a nosotros se nos vino hace unos años. Creo, hoy lo pensaba mientras venía para acá, que un poco está influenciado por personajes como Leo Maslía o Jorge Lazaroff, que además de hacer música, como que piensan lo que hacen y se meten con qué están haciendo todos alrededor. Sí, era como propio también de la época, no sé si en Uruguay también, pero sí, como que el artista también era como el más completo de abarcar no solo la música, sino la poética, totalmente, la redacción. Totalmente, sí. Pero tiene unos, por ejemplo, unos artículos de música muy gracioso, es que agarra todo, y algunos palos, otras cosas lindas, pero analiza todo, desde Police a Serrat, a todo lo que estaba pasando en los 70, el tipo lo abarca y se lo come y traduce algo. Fanático de los Beatles a morir, bueno, un personaje así como muy divertido además, un tipo que no sé, algunas anécdotas, se mudaron a España, de golpe llegaron Leo Maslía con él y otra gente, y un día llegan y estaban todos los muebles de la casa que habían alquilado en la vereda. Y entran y está Lazaroff en la casa solo. Así, ¿qué haces? No me gustaban los muebles, dice, así que los tiré por la ventana, un tercer piso, ¿no? Debo así que, lamentablemente, se murió muy joven. Se murió a los 39 años, digamos, sí, que para el que llevaba fue muy joven. Pero dejó así un... Los últimos discos no son para esta hora ni para este momento, pero son como un registro de un tipo extremadamente sincero que sabe que se va a morir y dice lo que quiere, digamos, ¿no? Y son así como muy, muy... fuertes. Y estuvo viviendo, por lo que contás, en Europa, pero ¿dónde aconteció el...? Él estuvo en Europa un tiempito por una cuestión de laburo, que se fueron de gira a tocar, pero después de terminada la dictadura. O sea, él muere en el 89, estuvo en Europa en 80, pone que 85, 86, o sea, de este caldo de cultivo que hablamos es más o menos del 76, 77... hasta los 80, digamos, ¿no? Esto que decías de los que se quedaron, ¿no? Claro, es claro, como una presencia muy importante en Uruguay, estuvieron ahí, construyeron, comunicaron, todavía seguimos recibiendo toda esa información y podemos escuchar una canción más, sí, ¿te parece? Sí, me gustaría escuchar ahora, hablando de todo esto, una canción de él, de Jorge Lazaroff, ya una vez que los que iban cantando ya no existían, que se llama De Generaciones y es del 83, una pequeña cosita que es, esto sigue con la dictadura terminada, pero ahora está hablando, le hizo junto con Leo Maslía y qué sé yo. Ahora un poco están criticando o contando qué pasa una vez terminada la dictadura, qué pasa con los artistas, con los creadores, con toda la gente que está ahí. Así que bueno, y un poco como vaticina qué va a pasar. De Generaciones. La cosa empieza a funcionar, los ánimos ya están templados y todo el mundo en su lugar. Llegó el momento de tocar. Es imposible de olvidar. Es imposible de olvidar. Sabiendo la que se va a armar, los corazones palpita, terror y todo en su lugar. Llegó el momento de tocar, llegó el momento de atacar. Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar. La marcha empieza a resonar, los sones se manifiestan, las piernas temblen, blequea, el pulso acelera, el paso acelera, que venga el trigo, que venga el mar. Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar. Que ya se comenzó a cantar, que venga el trigo, que venga el mar. La garganta se atraganta, respiran, canto, aspiranga, la torre repite, sofoca. Es imposible de olvidar. La música se emociona, brotan las lágrimas y más. La vida explota en melodía, razones de contundencia, pregones que cantan verdad. Es imposible de olvidar.

conocer, a quien tenemos que conocer, con la repetición ya se nos va a quedar, Jorge Lázaro. Ya algo voy aprendiendo. Viste, entre los dos hacemos uno. Y ¿hay para... algo en internet para escuchar de él o sí, yo, se yo puede les, seguir buscando? Les propongo algo que es, hay un documental que hizo Alejandro Podestá, que es un amigo uruguayo que además es músico y cineasta. Un documental que se llama Latido de Vereda, que está gratis, subido libre en internet, en uh-huh. Google. Pueden buscar bueno. Alejandro Podestá, ahora se los paso para que aparezca en Facebook. Latido de Vereda es un documental sobre los que iban cantando, hermoso, hecho por él, estrenado el año pasado, 2013. Que me parece una forma hermosa de entrar y después, bueno, en internet, buscando los que iban cantando Jorge Lázaroff, la verdad es que están los discos, hay como un montón de cosas accesibles. A investigar. Nos despedimos con una canción, Juli, que la presentás y te esperamos el jueves que viene. Dale, buenísimo. Un placer haber estado este jueves en Sándwiches. Y quería, como para no quedarme todo en los 70, que es algo que Lázaroff le hubiera dado mucha bronca y se hubiera reído de todos nosotros, quería traer algo de hoy. Quería tener un tema de mi amigo, compañero Nicolás Rallis, que vivimos muchas aventuras juntos, y tiene una canción que se llama Nuevas Canciones en su disco Canciones sobre el Silencio, que es justamente una contestación desde el día de hoy a esta canción de Generaciones a Lázaroff, a Maslía, con amor, con respeto, con cariño y con también como una forma de responder desde una Argentina de 2012, también con bastante virulencia. Escuchemos entonces, muchas gracias Juli, nos vemos. Suenan las voces, te digo que suenan las voces. Antes calladas suenan las voces, hoy se despiertan nuevas generaciones. Dicen las voces, escuchan las voces, suenan las voces que digo que ríen las voces. Sin interrudes ni introducciones, ya sin silencio se aturden las voces. Ya sin poesía gritan las voces, ya sin metáforas y sin enrosques. Ya no se canta canciones viejas, nuevas gargantas las hacen canciones nuevas. Ya no te tapes las orejas, que ya no sirven los tapones para orejas. Que ya se pintan nuevas banderas, te digo que hay gente que piensa nuevas ideas. Ya se liberan nuevas gargantas, aturden, retumban, repiquetean y no están cansadas. Amplificadas, cantan las voces, arman los coros, se arman los bailes. Gritan tambores, se llaman orquestas y sacan los pianos a la calle. Vienen corriendo y no se escapan, vienen corriendo a los que antes los callaban. Vienen corriendo y no se escapan, van aturdiendo a los que antes censuraban. Te pregunto qué estás haciendo y a vos te pido me preguntes qué es lo que yo estoy haciendo, qué estoy haciendo. Acá cantando, vos escuchando, yo muy bajita, vos en silencio. Y no sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo. Todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza, no tienen miedo. Pienso en el futuro, si no es ahora no habrá mañana. Yo ya ni pienso en el futuro, si no es ahora no hay ni mañana. Sándwiches, la tribu.